Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Aldo Guarino Arias, abogado y especialista en Derecho del Agua, destacó el fallo de la Corte sobre el río Atuel. Entrevistado en Radio Kermés, evaluó las posibles salidas para el conflicto entre La Pampa y Mendoza. El gobierno de Mendoza tiene que cambiar su política de estado aguas arriba para compenetrarse con el problema de La Pampa. La primera medida es para que tengan agua de inmediato, que no va a ser tan inmediato, pero puede ser. Habría que imitar lo que ha hecho San Luis con Mendoza y San Juan en un convenio que hicieron para restablecer la laguna Guanacache. Han construido San Luis, exclusivamente la provincia de San Luis lo ha construido en su territorio, en el río Desaguadero, lo que se llaman unos azut, que son pequeñas represas para contener los derrames estacionales de los ríos y de las lluvias y demás que puedan, en lugar de perderse en una zona que es sumamente arenosa y permeable, se retienen, se embalsan en pequeñas represas y se van liberando a medida que se necesitan, ya sea para la agricultura, abastecimiento de población. El secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado en General Pico, Gustavo Tim, pegó un portazo y se fue de ese gremio. Confirmó, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, que conformará otra organización sindical. Me llevó a renunciar. Primero había diferencia ideológica, si se llama, y forma de actuar con algunos dirigentes de ATE, ¿no? Y de ATE Pico. Y después lo que me llevó también con los compañeros, formar una agrupación, porque la mayoría de los trabajadores estatales, una gran mayoría no está afiliada a ningún gremio, ¿no? Uh-huh. Y también algunos compañeros que tampoco se sienten representados por los gremios. Bueno, teníamos pensado conformar esta agrupación, ¿no? Y bueno, y se hizo. Se la conformamos muchos compañeros de Pico, del Hospital Centeno, de Las Postas, de los distintos centros, ¿cómo se llama? Del IPAB, del Instituto, de todos los entes, ¿cómo se llama? Provinciales. Sí. Nuestra idea es tener en cada lugar de trabajo un compañero que sea delegado, ¿no? Y bueno, defender nuestros derechos, que son los derechos también de los trabajadores. Sí, una agrupación multisectorial, trabajadores estatales de pie, ¿no? Que sería como el arranque que tuvimos en esta semana, ¿no? Trabajadores y trabajadoras del área de terapia intensiva insisten en sus reclamos ante el Ministerio de Salud. Montarán una carpa en el Hospital Molas, según ratificó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública, Mirta Viola. El tema de los enfermeros de terapia intensiva, lo que se decidió es, teniendo el paro como meta máxima, digamos, de medida de fuerza, si no hay otra arreglos previos, se va a empezar con una carpa el día jueves, de 2 horas, en la explanada ahí en la adelante, en la entrada del hospital, donde se va a tomar la presión, se va a controlar la glucemia y se va a informar a la población de lo que está sucediendo, y invitando también a la terapia de Pico para que haga lo mismo, como para que la población esté más informada al respecto. Y la idea es ir después aumentando con el tiempo, aumentando los días con el horario. Eso es lo que se estaría haciendo ya, digamos. Y ir estudiando la posibilidad del paro. El presidente del PJ pampeano, Rubén Marín, dijo que él no hubiera votado a favor de las reformas macristas. Así cuestionó a los senadores del PJ y lamentó que hace tiempo que no se ve con el gobernador Berna. Yo no lo hubiese votado, particularmente lo de los jubilados. Creo que en todo este aspecto genérico, donde uno no conoce entre telones, ni detalles, ni convenios que puedan haberse firmado, creo sí que, por lo menos en concepto general, pareciera que el esfuerzo lo pagan los jubilados y los trabajadores. Si me siento bien, no, me siento con dolor, te diría. Con una incomodidad, y no por la actitud del gobierno nacional, pero sí objeto del comportamiento del justicialismo, que como oposición en el contexto nacional tuvo que tener otras actitudes. Y una serie de dirigentes que son los que tendrían que dar un espacio genérico al peronismo en el país, pura y simplemente uno lo ve todos los días con egos personales, posiciones, si arreglo yo, que el resto no se arregle. Realmente me siento incómodo. ¿No puedo hablar con Berna o con los senadores? Hace rato que no lo veo, creo que la última vez que estuve con él fue el día que festejamos el triunfo. Fue la última vez que lo vi, yo sé que él estuvo muy ocupado. El referente del Frente Peronista Barrial, Leonardo Avendaño, también salió al cruce de la mano alzada de los senadores del PJ pampeano a favor del ajuste sobre jubilados y trabajadores. Dijo en CPTV que es una estafa electoral. Deja de tener credibilidad cualquier propuesta electoral que de ahora en más pueda llegar a tener el Partido Justicialista. Y nosotros, vuelvo a reiterar, no nos vamos a prestar a dicha estafa electoral. De ninguna manera. Acá está en juego la dignidad de nuestros abuelos. Yo desconozco qué es lo que puede haber pasado con el gobernador. Lo que no puedo desconocer, qué es lo que hicieron tanto Lovera como Durango. Nadie les pone un revólver en la cabeza si tienen un compromiso con el pueblo. Es más, en el peronismo tenemos una máxima que indica hasta la puerta del cementerio te acompañamos. De ahí en más no entramos. Radiokermés.com